poca vida, poca acción. Falta el tono, hey, hey, hey, hey. En basura la tía, falta el tono, hey, hey, hey, hey, hey. En basura la tía. Un lugar sin solución, corrupción en la nación, ni radio ni televisión, trasplantes de corazón. Ya no hay luna, ya no hay sol, pura contaminación. Ya no hay luna, ya no hay sol, poca vida, poca acción. Falta el tono, hey, hey, hey, hey. Basura la tierra, en tan no, no, hey, hey, hey, yeah. En basura la tierra.